La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo va la mañanita, eh? Entramos ya en esta segunda hora de programa que espero resulte agradable para todos y todas, ¿verdad? Que también resulte agradable para Inés, aunque le he hecho pasar un mal rato. Discúlpame. Bueno, no, pero bueno, hay que ser asertiva con este tipo de cosas, si no... Sí, sí, sí. Y naturalmente nosotros, el propósito del programa es contarle lo que acontece, lo que ocurre aquí en la ciudad, porque en la ciudad ocurren muchas cosas y a veces no están en los medios de comunicación convencionales. Y nosotros intentamos buscar esa información, porque nos lo cuentan los propios protagonistas. Esa es la filosofía de esta emisora, porque creemos que el protagonista tiene que contar lo que ocurre, porque lo vive, porque está participando en eso. Por lo tanto, nosotros queremos buscar esos protagonistas y la valentía que tienen en contarlo a través de la radio. Y vamos a enlazar otro tema sensible también esta mañana. Han coincidido así las cosas y nos va a hacer una pequeña introducción, Inés, de lo que vamos a tratar a continuación. Sí. Ahora, bueno, se está produciendo en Córdoba una alerta por la sobreocupación de los centros de menores. Y bueno, pues traemos una invitada que nos va a contar qué está pasando. Tenemos una invitada que amablemente accedió a nuestra invitación. Ella se llama Carmen Rubio. Bienvenida a la radio, Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. Bien, sí, un sábado tranquilo, un sábado bonito, ¿eh? Un sábado sí. De una primaveral, absolutamente primaveral. Carmen, nos llamó la atención que el otro día por otros medios de comunicación había unas declaraciones sobre esta situación que están en los centros menores y que usted pues denuncia porque está funcionando muy mal las cosas. ¿Qué está ocurriendo, Carmen? Bueno, los centros de menores ahora mismo en toda Andalucía pues efectivamente están masificados, tienen una saturación alta. Esto ocurrió también el año pasado. Entonces nosotros entendemos que por supuesto son centros de puertas abiertas y entran todos, pero están sobrepasando la ratio que tenemos, y lo que le hemos demandado y le instamos a la Consejería y a la Junta es que pongan más recursos para atender a esos menores que están llegando ahora mismo a todas las provincias. Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué está produciendo este aumento de chavales, ¿no? y de menores sí, que están en los centros? El aumento sobre todo se produce en los meses de verano debido al flujo migratorio que ahora mismo hay. Entonces pues lo estamos viendo porque están saliendo noticias en todos los medios sobre toda Andalucía. Incluso la consejera de Justicia pedía más recursos al gobierno central. Nosotros hacemos prácticamente lo mismo, le pedimos a ellos más recursos humanos y también de espacio, pero sobre todo humanos, para paliar un poco esta situación que nos está sobrepasando tanto a los profesionales como a los menores. Carmen, hemos tenido hace un momentito al presidente Carlos Arce de la Asociación Pro Derechos Humanos. Comentaba la prohibición de libertad, ¿no? de los migrantes. Que bueno, cuando es un delito administrativo, ¿no? En este caso están en centros de menores, menores inmigrantes. Eso ya se refiere a menores que están en reforma, que delinquido. Vale, ahora mismo los tres centros de Córdoba son centros abiertos, centros públicos y abiertos, porque son centros de protección tanto para los menores migrantes como para menores nacionales que están pues un poco en riesgo de exclusión social. ¿Y qué situaciones se producen en los centros por esta masificación? Hombre, debido a la masificación, pues los propios espacios que tenemos no son suficientes. Los recursos que tenemos, tanto materiales como humanos, pues están deficitarios totalmente. Esto provoca que esa masificación, pues estemos también en riesgo de mayor agresiones, tanto verbales como físicas, y de que, sobre todo, no se pueda llevar una intervención como se debería. Incluso toda la legislación del menor la recoge, que es una intervención individualizada, con una intervención educativa y socioeducativa, y esta masificación lo impide totalmente, con lo cual nos sentimos frustrados porque muchas veces no, la mayoría, pues somos como vigilantes un poco y en alerta constante, con un control, vamos, continuo y constantemente. Cuando la administración autonómica no puede resolver un problema, siempre recurre a que la culpa la tiene el gobierno central. ¿Es así o son excusas? ¿O podría haber una respuesta mucho más participativa en la solución de estos problemas, en vez de buscar una excusa por otro motivo o por otra razón? Bueno, desde mi punto de vista, en mi opinión, esto es un problema que no es ni de Andalucía ni de España, es de la Unión Europea. Esto tienen que solucionarlo de alguna manera, son ámbitos superiores a nosotros. Entonces, en un momento determinado, nosotros lo que sí estamos pidiendo, y nos parece humanamente razonable, es que si atendemos, los centros de menores de Córdoba tienen una ratio de 25, si estamos atendiendo a 35, 37, o incluso como el año pasado llegó el nivel a 43 menores, pues entonces lo que le estamos pidiendo es más recursos humanos, es lo que estamos pidiendo, es para paliar un poco esta situación, vamos. En definitiva, sabemos que no es la solución ideal ni la más razonable, puesto que nos sobrepasa de ámbito, pero efectivamente, yo te lo comentaba antes, efectivamente la Consejería de Justicia ha pedido más refuerzo al gobierno central, que por cierto, se oyeron las declaraciones, parece que sí, que le van a mandar más efectivos de la Guardia Civil. Y yo hacía una comparación, nosotros pues lo que estamos pidiendo es más recursos humanos para paliar también un poco esta masificación que tenemos actualmente en los centros, pero sabemos que no es la solución definitiva. Carmen, ¿cuál es el trabajo en el centro? Cuando tienes 25, tienes 43, ¿cómo es su trabajo? Tú llegas a la hora, a tu horario de trabajo, llegas al centro, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tratas con estas personas? Bueno, pues con esas personas lo primero es que cuando llegan tenemos que estar muy atentos desde el punto de vista psicológico y también el social, pero en principio sobre todo el psicológico, porque hay que paliar un poco los miedos que ellos traen. Hay que tener en cuenta que vienen con una vivencia fuerte y que eso hay que atenderlo y paliarle y darle un ambiente normalizador, de manera que no va a ser su familia, pero que sí sea lo más parecido posible, un entorno agradable, cálido, y sobre todo que palie sus primeros miedos. En una etapa posterior, pues nosotros con los menores trabajamos para integrarlos en la sociedad, ellos están normalizados en sus institutos por la mañana o en actividades formativas, y nosotros les servimos de acompañamiento tanto para esa actividad como por las tardes, para ayudarle con sus actividades formativas, y ponerlos también, hay ONG que están trabajando en el tema de español, porque ese es otro problema, todos los migrantes que no entran tienen desconocimiento del idioma, con lo cual es muy difícil a veces que nos entendamos, hacemos todo lo posible, pero claro, como estamos hablando precisamente de este tema del verano, yo le diría, con 25 es difícil, pero bueno, se puede sobrellevar. Como no podemos sobrellevarlo de una manera individualizada y personalizada como debería ser, es cuando la ratio sube a niveles de 43, como ya le he dicho, subió el año pasado, es que 35-37, pero todas las noticias indican que la sobresaturación va a seguir. Entonces, nosotros... ¿Sí, Carmen? Uy, pues tenemos problemas con el teléfono. Bueno, al menos ha quedado descrito eso, la situación, ¿no? A ver si recuperamos a Carmen. La Junta, ¿qué planes tiene o qué piensa hacer en estos casos, ¿no? Yo pienso que debe tener un plan de emergencia para este tipo de casos. Para, ¿no?, esta circunstancia, tendría que tenerlo en cuenta, claro. Supongo que lo tendrán, digo yo, ¿no? Bueno, parece que no, porque están al 130% de ocupación. Pues imagínate, ¿no? Ya que es complicado gestionar un centro de protección de menores. Sí. Yo espero que Carmen vuelva. Podemos recuperar, esa es la pregunta final, ¿no? Y porque creo que es importante, porque sí. Ahora mismo, por lo que nos cuenta, son los trabajadores los que están, digamos, supliendo y haciendo un esfuerzo mayor. Enorme. para ocuparse de esos menores, ¿no? Oye, y ahí en estos temas te das cuenta que tiene que ser un trabajo vocacional, porque no puede ser un trabajo sí, frío, totalmente. Calculador, antes hablábamos, ¿no? Del maestro, del de maestro maestra, también. Y este tipo de trabajo, desde luego, tiene que ser vocacional. Carmen, nos quedaba una pregunta, la sí. Técnica nos juega a veces estas cosas, nos quedaba una pregunta que la quería hacer Inés. Sí, en estos casos la Junta tiene un plan de emergencia para solventar la masificación, el aumento de menores en los centros de protección? Actualmente, en estos momentos que sepamos y tengamos conocimiento, no hay ninguno. Simplemente se están produciendo traslados de las principales provincias donde llegan, que son Almería, Cádiz y Granada, a otras provincias, como en este caso es Córdoba, que también estamos ya sobrepasada la ratio. Eso es lo que le demandamos, que este año, el año pasado, pues desbordó un poco, las previsiones no hacían que llegaran tantos migrantes. Este año ya se sabe y eso es lo que le estamos pidiendo. Pero actualmente no tenemos conocimiento. Bien, es verdad que el comité de empresa se reúne con la jefa de servicio, se reunirá con el responsable en delegación el martes y bueno, pues a ver si dicen algo. Uh-huh. Carmen Rubio, seguiremos en contacto para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en estos centros de menores y te agradecemos mucho que no hayas atendido la llamada. Y esperamos seguir conversando estos temas para que la opinión pública sepa que hay trabajadores que están luchando por el bienestar de quienes están en esos centros, porque no queda otro remedio y es el último recurso para que se puedan mantener como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad muy dura que en este momento vivimos, ¿no? Pues sí. Pues muchas gracias, amiga Carmen. Pues gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un abrazo muy grande. Gracias. Venga, gracias. Un abrazo.